Bueno, y ahora pasamos del tema de Tula Benítez al tema de ese señor llamado Pepe Klimper, un individuo que en nombre del empresariado dijo que eran malnacidos los dirigentes portuarios, mal pagados y recontraexplotados, y además amenazó con tomar el puerto, retomar el puerto con sus armas, dice él, aprobadas por Discamen, y una turba de empresarios reivindicacionistas. Muy bien, escuchemos lo que dijo Klimper en el programa normalmente soporífero de mi amigo Jaime Altaus, pero que esa noche resultó brillantemente seductor. El problema es el Perú. El problema es si el perro del hortelano es solamente un artículo, si solamente es un discurso o si es una acción. En ese sentido, yo diría, o sea, yo he sido informado que el presidente de la República le ha encargado este problema al primer ministro. Y el primer ministro sé que tiene un plazo muy corto que vence mañana. Y yo me pongo a disposición, yo personalmente, no como presidente del directorio de Agrocasa, no como director del BSR, no como dirigente de BNR, yo como Pepe Klimper, con mis armas de lista y con la licencia de ICAN, para mañana a las 6 de la tarde ir a tomar el puerto del Callao. Porque no es posible, o sea, si la Marina no puede, yo la voy a tomar. O sea, no es posible que 150.000 trabajadores de la agroexportación vayamos a perder, porque vamos a perder por nuestros contratos, por todo el trabajo que hacemos a todo el año, porque 600 o 700 malnacidos estén hoy día apoderándose del puerto del Callao. Yo confío en la acción del primer ministro, pero si la Marina no es la adecuada, yo singularmente, yo solo, yo prefiero morir en el puerto del Callao antes que ellos sigan ocupando, como si fuese una fuerza de ocupación de un país vecino. Yo quiero recibir las bombas, señor Saavedra, yo quiero recibir la bomba Molotov si es que mañana usted me entrega de regreso al puerto del Callao. Y confío en la acción del primer ministro. Y invito a todos los empresarios, que muy tenemos bien carga ahí. Muy bien, hemos escuchado a Spider-Man de Tel Aviv, que tome el puerto de Haifa en vez de del Callao, señor Klimper. ¿Ah? Vamos, hombre, ¿a quién va a amenazar a usted? ¿Y con qué lenguaje? ¿Qué se ha creído usted? Malnacido políticamente, ministro fujimorista, por amor de Dios, que viene a contarnos aquí el cuento de la valentía suprema, cuando en este país el señor Fujimori orinaba sobre la Constitución. Usted, señor Klimper, malnacido políticamente, ministro, dígame usted, ¿qué hacía? ¿Debajo de qué cama usted temblaba? ¿Ah? ¿Y cuando fue ministro, puso usted alguna condición moral, señor Klimper, para que el señor Fujimori lo nombrara? No, ninguna. La banda y la chamba, listo, y el poder. Y ahora quiere usted asustar con sus bravatas, que nunca han tenido correlato en la realidad, porque usted nunca ha sido un líder, nunca ha tenido coraje, ni cívico, ni público, no sé si lo tendrá personalmente, pero es usted un matón de palabra. Y muchos empresarios cavernarios deben haber encontrado en usted a un auténtico líder, no tengo la menor duda, señor. Sigue usted la vieja tradición de la oligarquía peruana, que puede avalear trabajadores en huelga, y cuando no lo hace la policía también lo puede hacer por mano propia, claro que sí. En eso sí es usted histórico. Estamos con Manuel Dangmer, economista, para hablar justamente sobre lo que pasa en el puerto del Callao. Vaya, estos malnacidos, ¿por qué están en huelga? ¿Por qué se declaran en huelga, para usar el lenguaje lumpen del señor Klimper? Bueno, ante todo debo señalar que creo que el Perú de hace casi 30 o 40 años no escuchaba unas frases como la del señor Klimper, que recuerda a los viejos gambonales de orca y cuchillo. Y lo grave es que es un miembro del director del Banco Central de Reservas. Si alguien está dispuesto a propiciar una matanza y a matar, y es un funcionario público, debe tener algún tipo de sanción. Si no, el país está siendo cómplice de esa actitud, que realmente es muy, muy grave, porque además quiso provocar que la Marina intervenga en el Callao. Si fuera solamente un asunto de personal, sería una cosa casi psiquiátrica. Pero yo creo que hay un sector del poder económico que está dispuesto a todo con tal de capturar los activos públicos del Estado. Y eso es lo que está pasando en el puerto del Callao. En el puerto del Callao hay un grupo que quiere pasar a controlar el muelle 5, que es el muelle más importante del Callao, que es el que maneja Napo. Y ese grupo lo que ha estado haciendo es ha orquestado para que los trabajadores de la estiba, que son los que suben y bajan las cargas, que ya tenían un acuerdo con los empresarios para mejorar el salario, que están más atrasados que toda América Latina en su salario, ese grupo ha orquestado para frustrar un acuerdo, para llevar una huelga, para agudizar un conflicto y para, en medio de la intervención de la Marina, capturar el puerto del Callao. Ese es, en el fondo, me parece, lo que está ocurriendo y que no se ha resuelto. Ese tema no se ha resuelto. Y cuando la ministra de Transportes ayer... O sea, Manuel, ¿tú me quieres decir que habría alguna premeditación en el maltrato a los trabajadores para producir precisamente un desencuentro que haga posible la huelga y que haga posible el conflicto, para, a partir del conflicto, digamos, tener una argumentación sólida para la privatización completa? Exactamente. Mira, en este momento, ¿cuál es lo que está en discusión? Entre varias cosas. Hay un reglamento de la Ley de Facilitación de Exportación, por el cual todo lo que sea embarque tiene que hacerse dentro del recinto portuario en el Callao. O sea, dentro de Napo. ¿Qué es lo que ocurre en el Callao? El sobrecosto portuario se ha establecido hace varios años por varios grupos, básicamente prochilenos, que han construido terminales fuera del puerto. O sea, cuando llega un contenedor, lo bajan, lo suben en un camión, lo llevan al terminal transportatorio y luego lo bajan ahí y luego lo vuelven a cargar. Eso significa 200, 300 dólares por contenedor de sobrecosto. Ese negocio se acabó. Ese negocio está quebrado, el negocio de los terminales transportatorios. ¿Qué cosa quieren hacer? Quieren ahora pasar a controlar la infraestructura de Napo. Entonces no quieren permitir que Napo compre las grúas, que Napo desarrolle el muelle 5, que Napo facilite otro sistema de trabajo dentro del muelle 5, no quieren que los trabajadores se capaciten. Pero los trabajadores en huelga, los que han producido el conflicto, son trabajadores de empresas privadas. Exactamente, porque ¿por qué mencionas el...? ¿Qué tiene que ver? Te menciono por lo siguiente, porque en el sistema portuario, tú tienes la estiva y desestiva, que son trabajadores en una bolsa de trabajo, y hay un conjunto de empresas que son los que los contratan. Esas empresas, en el fondo, dependen de quién. Dependen de las compañías navieras y de los terminales extraportuarios. O sea, el que hace el contrato de estiva y desestiva, en el fondo está cumpliendo un mandato de una red empresarial más grande. Y la red empresarial que maneja el Callao es la red de tres o cuatro grupos económicos, que lo que quieren hacer es pasar a controlar el muelle 5. Esa red empresarial... ¿Pero no lo controlan ya? ¿De facto? No lo pueden controlar, porque el muelle 5, gracias a la lucha que se hizo en los últimos años, ahora en Napo compró las grúas, está en camino ya la compra de grúas, por más que quieren retrasarlo, inclusive no han autorizado que haya una supervisión, hay una serie de problemas. Pese a eso, en Napo tiene dinero para poder comprar cuatro grúas más que se requieren, y ese dinero está aguantado. El Ministerio de Transportes no lo autoriza que Napo invierta ¿Y por para qué comprar en grúas. Napo, teniendo la fuerza para comprar grúas, no tiene la fuerza para decirle a los que contratan a los estibadores, oiga, trátenlos mejor? ¿Por qué no tiene esa fuerza? Porque ahí ciertamente el sistema es un tema que se llama... donde hay varios operadores, multioperadores, varios operadores que participan en el puerto. Entonces Napo lo que hace es deja que funcione el mercado. Eso está establecido en el año 93. Entonces, lo que va a ocurrir en los próximos años... Bueno, pero Napo no debería dejar que el mercado produzca huelgas. Es que ahí hay un problema de la política pública, que no corresponde al Ministerio de Transportes y a la Autoridad Portuaria Nacional. ¿Por qué? Porque el Callao camina a ser un puerto, un megapuerto con dos grandes muelles. El muelle sur, manejado por Dubai Port, donde toda la carga va a estar dentro del recinto portuario, con grúas pórtico de primer nivel, y el muelle 5, donde también la carga va a estar dentro del recinto portuario. Eso va a cambiar el trabajo de estiva y de desestiva. ¿Qué está haciendo este gobierno para ese cambio del trabajo de estiva y de desestiva con tecnificación, con calificación de los trabajadores? No está haciendo nada, nada. Entonces, esta crisis es solamente una primera crisis de las que se vienen. ¿Qué piden los trabajadores? Para que la gente entienda bien. ¿Qué piden los trabajadores? Yo el otro día me quedé sorprendido. Pedían baño. Los trabajadores pedían refrigerio. Piden lo elemental. Lo elemental que ya existen en todos los puertos del Pacífico Sur. En todos los puertos. En Valparaíso los estibadores ganan tres veces más. Ganan casi $8 y aquí ganan $1.40. Lo que hay es que... ¿Qué piden? Piden baño. Piden horario de refrigerio. Piden que tengan útiles para cuando la carga es refrigerada. Piden útiles para cuando estén en la subida y bajada en las cargas. O sea, piden las cosas elementales del trabajo. En un momento donde ha crecido la importación y exportación, estas empresas tienen inmensas utilidades. Más aún, se habían comprometido a resolverlo. Por eso es lo extraño. A mi entender, esto no es una casualidad. No se trata de unas, como han querido presentarlo el día de ayer, unos cuantos malos empresarios informales que no quieren hacer un acuerdo. No es exacto. Yo creo que hay un interés de impedir que todo lo que es embarque y desembarque se haga dentro del recinto portuario y que NAPU compre las grúas pórtico para justamente tener competencia entre Dubai Port y NAPU. Esa competencia es la que va a mejorar todos los sistemas de trabajo, va a permitir que la gente tenga mejores recursos y va a impedir que el Perú pague sobrecostos. Entonces, si mediara bien en la presidencia del Consejo de Ministros, podría haber una salida auténtica, porque parece haber sido una falsa salida la que anunció el primer ministro, la huelga no se ha levantado del todo. Yo creo que en el fondo se ha postergado el problema, porque las decisiones políticas no se han tomado. Anoche la ministra de Transportes ha anunciado unas cosas impresionantes. Anoche la ministra de Transportes, ¿qué dice? No hay problema, ya Dubai Port va a ser el muelle sur. Y además va a haber un puerto en Ancón, otro puerto en Chancay, va a haber 20 puertos. Lo cual es simplemente generar el caos portuario. Lo que se requiere es consolidar el megapuerto del Callao con dos puertos que compitan, dos muelles que compitan, Dubai Port y NAPU. Y eso no lo está haciendo el ministerio, porque el ministerio lo que quiere hacer es que los grupos pro-chilenos pasen a controlar en NAPU. Ese es todo el problema de fondo que lamentablemente el gobierno podría resolverlo, ¿eh? Yo creo que ahí sí hay posibilidades de que se resuelvan. Existen propuestas. Nosotros vamos a presentar el día martes, estamos en la Comisión de Transporte del Congreso junto con Adolfo Granadino, nos han invitado, y vamos a presentar la propuesta de plan de inversiones portuarias. El Estado tiene los recursos y las posibilidades de convocar inversión. Los gobiernos regionales quieren invertir y no les permiten. Hay socios estratégicos privados que pueden participar y no se convocan. O sea, hay una posibilidad de dar un salto inmenso al nivel portuario, pero hay pequeños negocios, hay intereses, hay estos grupos como Klimper que quieren a patadas tomar los puertos, hacer negocio particular a costa del país. ¿Cuál era el drama de Klimper en el Callao? Él exporta, claro, porque tiene sus espárragos y todo eso. ¿Por eso estaba tan furioso? Mira, yo tengo... ¿Tan fuera de sí? Klimper es una persona muy autocontrolada. Yo no sé si ha sido una posa de cena. Yo no sé si lo que ha hecho Klimper es, en coordinación quizá con alguna gente de la Marina, decir, tomamos el Callao de una vez, ya ahorita. Y en medio de la toma del Callao resolvemos los otros esquemas. ¿Qué hubiera pasado si tomaban el Callao la Marina? Además de una masacre, lo que hubiera ocurrido es que ya todos los temas de manejo empresarial privado se hubieran resuelto de esa forma. Eso es lo que quiere un sector. Quiere pasar a acabar la democracia interna dentro del puerto y poner Lo que quiere es, en realidad, terminar de gobernar. Ya que está cogobernando, ¿por qué no terminar gobernando de una vez, no? Claro, una especie de Aldo Moretti y Klimper dirigiendo el país, es un país incendiado, ¿no? Sí, pues, o digamos, la nueva compañía portuaria García Klimper, ¿no? ¿Por qué no? Gracias, Manuel. Manuel Langmer ha estado con nosotros. Hasta lunes. Muchas gracias.